Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imberbes pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, entidad. No es nada. No, no, este viejo adversario me pidió un amigo. ¡Representaremos la casa! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! Que depositó dólares, recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, las nuevas formas de la guerra. Con Flavián Nievas. A lo mejor es una excusa, Flavián. Estas excusas que generan los recuerdos, los aniversarios, pero como habitualmente decimos al comienzo de estas conversaciones, hay que buscar una puerta por donde ingresar al tema. Y a veces se abren varias puertas y ventanas y pequeños pasadizos, pero una de las posibles entradas es que en 2014 se celebran, se recuerdan, se homenajean, se memoran los 100 años de aquella denominada Gran Guerra. Así es, sí, bueno, justamente ahora en agosto fue cuando comenzó una guerra terrible, una guerra extrañamente deseada, una guerra buscada. Casi todos los protagonistas estaban no solo esperando la guerra, sino la esperaban con entusiasmo. Había lo que alguien ha definido como un espíritu de guerra que estaba muy difundido en Europa. Y todos apostaban a que iba a ser una guerra corta, una guerra de no más de dos semanas, suponían, y se transformó en una carnicería de 4 años con 14 millones de muertos, más o menos, nadie cuenta eso con mucha precisión. Flavián Nievas, doctor en ciencias sociales. Una guerra que, además, tampoco terminó con una situación, generando una situación de estabilidad. Uh-huh. De allí que hay quienes no hablan de Primera y Segunda Guerra Mundial, sino de la Guerra Mundial, una sola, que empieza en el 14, tiene un armisticio en el 18 y culmina en el 45. Que es cuando deviene un nuevo orden finalmente. Para todo esto, sumando las dos guerras, estamos cerca de los 50 millones de muertos. El 28 de julio de 1914 comenzó la llamada Primera Guerra Mundial, también conocida como Gran Guerra, que estuvo focalizada principalmente en Europa. Se estima que más de 9 millones de combatientes perdieron la vida durante esa gran guerra. La Primera Guerra Mundial está considerada como el quinto conflicto más mortífero y trágico de la historia de la humanidad. La Gran Guerra o Primera Guerra Mundial finalizó el 11 de noviembre de 1918. ¿Sabes qué? Te decía que es como una especie de excusa esto de arrancar, y vamos a ver hacia dónde vamos, arrancar allá en 1914, y si bien el tema hoy es la o las guerras, porque probablemente no hay un único modelo de guerra, y un poco de eso se tratará la conversación de hoy, en una primera y rápida mirada, desde aquella guerra de trincheras, con todo ese horror y ese cúmulo de muertos que acabas de mencionar, que tampoco están exactamente establecidos, a hoy, ¿Qué similitudes y diferencias hay cuando hablamos de guerras entre aquella del 14-18 y las actuales? Y son completamente distintas, completamente diferentes. A punto tal que la identificación de una guerra hoy es un problema complejo. Hay muchos estudiosos que han renunciado al uso del vocablo guerra justamente por no tener claridad, una claridad conceptual. Que eso tiene que ver con el hecho de que tenemos una concepción de la guerra que no se adecua a cómo se desarrolla hoy. Es decir, cuando pensamos en guerra, generalmente pensamos en esos modelos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, los grandes ejércitos desplegados, los tanques, los aviones, los portaaviones, submarinos. Uh-huh. Hoy las guerras no se desarrollan así. Ya en un fenómeno que empieza muy de a poco después de la Segunda Guerra Mundial, pero con mucho énfasis en la última década del siglo pasado, las guerras empiezan a darse de otra manera, de otra forma, en algo que yo las llamo guerras difusas. Hay muchas aproximaciones a cómo denominarlas, a cómo concebirlas. Bien. Pero una de las características es que uno de los bandos es estatal y el otro no. Entonces, al no haber un bando estatal, que allá por los años 50, 60 empezó a hablarse de guerra sublimitada, para llamar a las guerras de liberación nacional, a las guerras revolucionarias, donde estaba claro, de todos modos, que se peleaba por el control de un Estado. Sí. Es decir, la fuerza rebelde y regular quería tomar el Estado. Es más, la teoría de las guerrillas, desde Mao Zedong en adelante, el Che Guevara, que plantean, bueno, somos guerrilleros por ahora, después tenemos que ir conformándonos paulatinamente un ejército regular. Uh-huh. Hoy no es así, ni siquiera se plantea la formación de un ejército. Las fuerzas irregulares inclusive hasta son difíciles de definir, de delimitar, pero no solo la fuerza, sino también que es difícil de delimitar cuándo comienza una guerra y cuándo termina una guerra. Y es difícil delimitar también dónde se desarrolla la guerra. Es como que ha perdido esa contención espacial y temporal con la que estamos acostumbrados. Vos mencionabas al principio, bueno, en agosto de 1914 empezó la Primera Guerra Mundial. Claro. Yo pregunto, ¿cuándo empezó la guerra de Israel con Palestina? ¿En qué momento? ¿Cuál es el punto? Hmm. ¿Es una guerra con diferentes fases? ¿Son distintas guerras? Es muy difícil decirlo. O Israel con Hezbollah, en la que, digamos, 2006, que también venía del momento de la liberación del Líbano. Ahora, ¿eso terminó? ¿Está en estado latente? ¿Va a continuar? ¿O lo que continúa es algo nuevo? Es muy difícil poder decir lo uno o lo otro. Hijo de un campesino rico, Mao Zedong fue ayudante en la biblioteca de la Universidad de Pekín. En 1921, Mao participó de la fundación del Partido Comunista Chino. Tras la ruptura con el Kuomintang en 1927, dirigió una revolución de base campesina, organizó el Ejército Rojo y estableció un gobierno revolucionario en la región de Hunan. Tiempo después, derrotado por Chiang Kai-shek, el ejército comunista inicia la larga marcha entre octubre de 1934 y octubre de 1935, hasta la provincia de Jiangxi. Durante este periodo, Mao se asienta en la dirección del Partido Comunista, puesto que no dejará hasta su muerte. Tramas. Ahora, junto con esto que genera, según el planteo que acabas de presentar, problemas de conceptualización. Sí. Desde cuándo y dónde comienza una guerra hasta las tipologías de las guerras. Aquello de la guerra es la continuación de la política por otros medios, ¿se mantiene como definición? Yo creo que sí, esa es la famosa, en realidad, se extrae de un libro precioso y bastante largo, que es el de la guerra de Clausewitz, se extrae esta frase que expresa que efectivamente, sí, no solo es la continuación, es tratar de solucionar, a veces inadecuadamente, problemas políticos por medio de la fuerza. Digo inadecuadamente porque lo que se ve en los últimos años, por lo menos, es que los problemas no solo no se solucionan, sino que se agravan. Una guerra con toda la crueldad y la miseria que tiene, ¿no? Digo, es un fenómeno en sí mismo abominable, pero existe. Una guerra siempre, o tradicionalmente, dio como resultado un orden relativamente estable entre los participantes. Es decir, alguien ganaba, alguien perdía. Sí. El que ganaba imponía las reglas, el que perdía las tenía que acatar. Hoy tampoco está claro quién gana, quién pierde. Y vuelvo al ejemplo que te traía hoy de 2006. Claro, claro. Ahí hay una puesta en blanco sobre negro, negro sobre blanco, de ganadores, vencedores, triunfadores, vencidos. Por eso digo, ¿quién lo puede decir? De hecho, en Israel se pasó a retiro a toda la cúpula de las Fuerzas Armadas. Aún habiendo un aparente resultado que hubiera dicho al desprevenido, claro, el ganador está acá. Sí, pero no. El triunfador está acá. Sí. Flavián Nievas, doctor en ciencias sociales. Ahora, a ver, si en esto que ya vemos que es algo complejo, que requiere estudio, es un campo que seguramente en este momento, simultáneamente y en distintos lugares, no solamente en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires, el Instituto Gino Germani, se lleva adelante, seguramente en otros lugares, quiero decir, se lleva adelante el estudio de esta problemática. Cuando nos encontramos con, y te menciono porque esto surge de la lectura de algunos trabajos tuyos o de autores a los cuales vos citás, Flavián, guerra nítida, guerra difusa, guerra asimétrica, guerras de maniobras, sí. Guerra civil, guerra de aniquilamiento, guerra de liberación nacional, guerra fría. Sí, y podrían seguir las menciones, ¿verdad? Sí, muchísimas, claro. Guerra de cuarta generación. Estas están acotadas, remitidas, aún con las dificultades que antes mencionabas, al siglo XX y este tramo del siglo XXI, o si uno hace una mirada más anterior en la historia, ya están presentes como en gérmenes estas características. No. En general, digamos, ahí mencionaste muchas cosas. Sí. La Guerra Fría es un periodo muy definido del siglo XX. Las guerras que yo llamo nítidas, por oposición a las difusas, son las guerras en el formato tradicional para nosotros, porque tampoco la guerra siempre fue así. Hablamos de la guerra de la modernidad, la guerra del orden que surge después de la paz de Westfalia, la guerra de los 30 años en 1648, que da origen a un sistema interestatal de estados-naciones y que son, digamos, a partir de la paz de Westfalia, que parece tan lejana en el tiempo, en realidad es muy cercana en términos históricos, define algunas cosas que para nosotros son sacrosantas, son verdades, y en realidad son cuestiones históricas. Por ejemplo, que la guerra solo la desarrollan los estados y no los civiles y no fuerzas digamos que se arman coyunturalmente. Diferencia establece una clara diferencia entre el combatiente y el no combatiente, lo cual deja al no combatiente, al civil, protegido o presuntamente protegido de los horrores de la guerra o lo más que se pueda. De hecho, fíjate vos, 1648, 1948, es decir, pasaron casi 300 años, y recién ahí se establece en las regulaciones específicas sobre la guerra, con la protección al no combatiente, el tratamiento del prisionero, el que se ha rendido, etcétera, etcétera. Bueno, esas cosas que a nosotros nos parecen tan elementales, hoy no existen más. De hecho, la población civil es el principal blanco en una guerra actualmente. Un cálculo que hizo un militar francés, digo, yo lo tomo como una estimación, pero bueno, digo, no puede haber cálculos precisos. Él decía que desde el año 90 en adelante, en un trabajo que publicó en el año 2008-2009, el 95% de las bajas eran civiles. Desde la década del 1990 hasta el 2008, bien. Sí. 95% de las bajas eran civiles. Nadie, en su sano juicio, podría llamar a eso daños colaterales. Uh-huh. Es decir, algo que, bueno, no quise, pero me salió mal. Es decir, objetivamente se han transformado en el blanco. Esto es una práctica que comienza en la Segunda Guerra Mundial, con los bombardeos. Los alemanes bombardeaban Londres, los ingleses bombardeaban Dresde, y lo que a mi juicio fue el segundo genocidio que hubo en la Segunda Guerra Mundial, que fue Nagasaki e Hiroshima. Claro. Digo, eso fue un genocidio, población civil, sin ningún tipo de defensa, sin ninguna oportunidad de nada. De ahí en más, crecientemente se va atacando a la población civil. En la guerra inmediatamente posterior en el tiempo, que es la guerra de Corea, Corea del Norte sufrió ataques en sus ciudades, algunas de las cuales quedaron completamente devastadas. Y cuando digo completamente, me refiero a que no quedó una sola casa en pie. Ciudades, no aldeas, ciudades. Uh-huh. Ahí tuve un trabajo de cuál es el porcentaje de destrucción de las ciudades de Corea del Norte, realmente que es impresionante. Ya ahí se atacaba a la población civil. Después, crecientemente, esto se va haciendo una práctica. Esto se extiende mucho en las guerras de Medio Oriente. Y hay una particularidad. Cuando la fuerza estatal es atacada en su población civil, denuncia al enemigo por terrorista. El término de paz de Westfalia se refiere a los dos tratados de paz de Osnabrück y Münster, firmados el 15 de mayo y el 24 de octubre de 1648, respectivamente. Este último en la sala de la paz del Ayuntamiento de Münster, en la región histórica de Westfalia, por los cuales finalizó la Guerra de los 30 años en Alemania y la Guerra de los 80 años entre España y los Países Bajos. La paz de Westfalia dio lugar al primer congreso diplomático moderno e inició un nuevo orden en la Europa central basado en el concepto de soberanía nacional. Hasta la instauración de la Confederación del Rin en 1806, las reglas de Westfalia pasaron a formar parte de las leyes constitucionales del Sacro Imperio Romano. Las garantías del tratado fueron asumidas por los estados fronterizos con el Sacro Imperio, Francia y Suecia. Sin su autorización no podía cambiarse ninguna disposición. Así, los alemanes que vivían en más de 300 estados independientes solo podían fusionarse con otro estado si contaban con la aprobación de Suecia y Francia. ¿Y esto? ¿Cómo hay que interpretarlo en este esquema de las guerras o la guerra que estás citando? El terrorismo, en realidad, es una práctica tan legítima como cualquier otra en una guerra, que, digamos, la guerra es un hecho, un proceso en el cual uno trata con mucho entusiasmo de matar al otro y el otro trata de matarlo a uno. Claro, no hay términos medios. No. Entonces, para que uno mate al otro usa el medio que quiere. Uh-huh. Por eso digo, en ese terreno es legítimo cualquier medio. El uso, la invocación del vocablo terrorismo es parte de la guerra psicológica, ¿sí? Es parte... Claro, eso me refería a cómo interpretarlo, ¿no? Deslegitimar al otro. Claro. En términos técnicos es absurdo. Vamos, combatir al terrorismo es combatir un método, eso es imposible. Pero, mira, te quiero traer una anécdota que relata en un libro Roger Trinquier. Roger Trinquier tiene un prontuario bastante oscuro. Uno de los fundadores de la OAS, uh-huh. Una agrupación paramilitar que actuó en Argelia. Él era paracaidista de Argelia. Y es uno de los teóricos de la guerra, de lo que llamaríamos guerra sucia, ¿no? Trinquier. Otra de las menciones que podríamos haber agregado. Totalmente. A este inventario, sí, sí, de menciones en, sí, torno, sí, a la guerra, ¿verdad? Sí, sí. Y Trinquier relata cuando capturan a un comandante, un jefe de la resistencia argelina, acusado de haber puesto una bomba en un mercado. Y el tipo le dice, sí, dice, yo no tengo aviones para tirarla sobre, como la tiran ustedes, sobre mis aldeas. Dice, entonces la tengo que llevar personalmente. Personalmente, claro. Esa es la diferencia. Claro. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Ahora, en este estado de cosas, donde a esta altura ya se marcaron lo difícil que es caracterizar el término y la acción guerra, lo difícil que es precisar cuándo ocurre, le podemos agregar dónde ocurre, y me quedo con esto último, también es difícil determinar ese, la historia del campo de batalla. ¿Qué se llama campo de batalla? Porque antes era fuera de las ciudades. Claro, bueno, eso es parte de la herencia histórica. Hoy ya no existe más. Hoy ya no existe más, no, claro. Hoy es el mundo de batalla. Inclusive con cosas, mira, que vienen... puedo tocar un tema que es siempre doloroso y espinoso. Con esta desarticulación temporal y espacial de las guerras, nosotros en nuestro país hubo dos hechos que conmovieron, que fue cuando se atacó a la Embajada de Israel, uh-huh, y después cuando se atacó a la delegación, a la AMIA y DAIA. Uh-huh. Sí, era en el conjunto. Es más pensable, pero es una hipótesis, más que el principal blanco era la DAIA, más que la AMIA, digo, por el carácter político, y funcionaba en el mismo edificio. Sí. Eso generalmente se lo toma desvinculado del hecho no menor de que Argentina fue fuerza beligerante en la Primera Guerra del Golfo. Entonces, digo, del mismo modo que a nosotros nos resultaba relativamente sencillo asociar los golpes que dieron en Atocha o en Londres, en el subte de Londres, cuando Gran Bretaña y España participaban de la Segunda Guerra del Golfo, uh-huh, por alguna razón nosotros no la asociamos estos dos hechos con la Primera Guerra del Golfo. Porque ahí está, y volvemos al problema, atentados, digo, con lo cual se le quita toda historicidad al hecho, ¿sí? Parece como obra de un loco, de un malvado, de un perverso, porque en definitiva cuando se habla de terrorista se piensa en esos términos, ¿no? ¿Qué es un tal terrorista? Cual, sí, sí. Un perverso, un loco, uh-huh, alguien que... Digo, bueno, eso es lo... Reducirlo a eso es quitarle toda inteligibilidad al hecho. Estamos condenados a no entenderlo. Y cuando uno no entiende algo, está, digamos, propenso a repetirlo. Flavián Nievas es licenciado en Sociología, magíster en Investigación Social y doctor en Ciencias Sociales, graduado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Como investigador, Flavián Nievas se desempeña como director del proyecto de investigación UBACIT, denominado Nuevas Formas de la Guerra, y además, desde 1995, es miembro del Área de Cambio y Conflicto del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA. Mencionaste dos hechos que ubican esta cuestión de la globalización, si se me permite el término, de lo bélico, de la guerra, que tienen a la ciudad de Buenos Aires como escenario, ¿verdad? Sí. DAIA, Embajada de Israel, o AMIA, DAIA e Embajada de Israel. A mí me resultó muy curioso, y acá te pido, no vamos a hablar de la ciudad de Buenos Aires, sino de la Argentina, que en un libro que publicás allá por 1995 en Eudeva, Orígenes y Desarrollo de la Guerra Civil en Argentina, entre paréntesis aparecen dos fechas. Sí. 1966-1976. Sí, sí, sí. ¿Qué estás mencionando? ¿Qué estás ubicando? ¿De qué se trata ese periodo de 10 años, 66-76, donde hay un interregno democrático, constitucional, y donde a lo mejor la noción de guerra civil, para alguno desprevenido que está escuchando en este momento esta charla y no tomó contacto con el texto, se estará pensando, no solamente, preguntando de qué se trata? No solamente algún desprevenido, en realidad ese libro es parte de un debate, de un largo debate con, fundamentalmente con organismos de derechos humanos, ¿no? Donde los organismos de derechos humanos siempre negaron que haya habido una guerra en la Argentina, contrariamente a lo que decían los militares. Y a mi juicio lo negaban justamente porque lo decían los militares. Con lo cual era un argumento un poco sólido, porque bueno, los militares dicen buen día y uno no se va a privar de decir buen día por eso. El 66 fue el golpe de Onganía, uh-huh, ahí empieza a gestarse, ahí no empieza la guerra. De alguna manera se empiezan a gestar las condiciones que van a eclosionar para todo el mundo con el Cordobazo, y a partir de allí, no el Cordobazo incluido, sino a partir de allí sí empieza a formarse. De hecho, en el año 70 ya tenemos Montoneros, tenemos el Ejército Revolucionario del Pueblo, por nombrar las principales organizaciones, y muchas otras más de carácter militar, con grados militares, con acciones militares,